con sabor mexicano. Hola, comienza tu programa con sabor mexicano para complacer a nuestros oyentes. Abrimos las cortinas musicales con un bolero ranchera, escrito e interpretado por Vicente Fernández. ¿A quién vas a amar? ¿Vas a amar más que a mí? Dime para feliz felicitarlo yo. Yo a nadie amaré más que a ti. No tengo ni por quién ni por qué un día negarlo, no. No vas a hallar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebases este amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di. Tendría que ser alguien que como yo no sea un desastre. Ya ves, a la basura me mandaste, y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste. ¿Quién vas a amar más que a mí? Dime para mandarle mi psicólogo. Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas él tendrá que ser mi homólogo. Pero no, no vas a hallar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di. Tendría que ser alguien que como yo no sea un desastre. Ya ves, a la tiznada me mandaste, y aún puedo pensar que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar como me amaste. Así te envuelve México, así te sabe México. La identidad del hermano pueblo azteca en 28 minutos. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Continuamos con la música del hermano pueblo azteca y lo hacemos con Lucero y el mariachi Vargas de Tecalitlán y el tema que escribió Felipe Indio Jiménez, El Milagro. Ahora Lucero, cántale bonito como tú sabes. ¡Ay! No andes diciendo que me vas a abandonar, porque me vuelas que ya voy a ser feliz. Y hasta presiento que ya Dios me hizo el milagro que tanto he soñado mirarte partir. Tú dices que te vas y yo no sé por qué, porque tu indecisión ha sido tan infiel. Yo te aconsejo que te vayas de un jalón, que yo esta noche tengo un nuevo amanecer. Y ya en confianza te digo, vida mía, que me haces mal tercio con otro querer. ¡Ay, Diosito! ¡Te me estás tardando con el milagrito! ¡Ay! Pues

intérpretes y agrupaciones le cantan al México lindo y querido desde el escenario sonoro de la FM 99.3 Radio Cruce. Música mexicana no se detiene en nuestro espacio. Lola Beltrán interpreta de José Alfredo Jiménez, El Rey. El rey para otro rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Dale. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero, ¿qué dijo mi Lola? Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Contigo, el panorama musical de un pueblo fiel a sus raíces. Mezcla de costumbres y tradiciones ligada a su rica historia. Un desfile de ritmos desde la Radio Cruzense. Tú serás el rey que todo lo puede, pero se te olvidó que yo soy la reina. Los Terribles del Norte visitan nuestro programa Con Sabor Mexicano con esta ranchera de Rudy Barbosa, incluida en el disco Con Tu Misma Moneda, una producción del año 1997, Amor de Lejos. Cuando deje a Mariquita por irme hacia el otro lado, la despedí con un beso que apenas rozó sus labios, porque a mi novia María yo siempre le he respetado. Ella me juró quererme y esperarme a que volviera. Para llevarla de blanco hasta el altar de la iglesia, me juró su amor eterno y amarme como yo a ella. Un año

paloma. Ya, ya no le lloré. Al final de nuestro programa Con Sabor Mexicano. Trabajamos con mucho gusto al Denis Rodríguez en el Máster Central Digital, nuestra directora, quien también está a cargo de la producción musical, Odalis Ramírez Juanche. Soy Yaimara Zamora Castro. Tengan todos una excelente jornada.